vamos a empezar una serie que le he titulado En defensa del Evangelio. Dice la Escritura en primera carta de Pedro capítulo 3, por favor miren. Tenemos que ser defensores de la fe. Tenemos que ser defensores del Evangelio. A hombres les costó la vida. Juan Hus, cuando se levantó en defensa del Evangelio, cuando él decía, qué raro que mientras nuestro Cristo llevó una corona de espina, el Papa tiene que llevar una corona de oro incrustadas con diamantes. Qué raro que mientras nuestro Señor entró cabalgando en un burrito a Jerusalén, los sacerdotes y los papas se tienen que vestir de oro y tienen que sentarse en tronos de marfil. Él decía, eso no es el Evangelio. Y lo quemaron en una hoguera por defender el Evangelio. A muchos les costó la vida. Y hoy en día hemos levantado un pueblo, con respeto de todos ustedes y con respeto de todos los pastores, tan flojo. Gente que no está dispuesta a dar nada por el Señor. Mientras a muchos les costó la vida defender el Evangelio, hay gente que ni siquiera, hermano, es capaz de dar una ofrenda para sostener la iglesia. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si padecemos por causa del Evangelio, ¿qué somos? Bienaventurados cuando por mí, por causa de mí, os persigan y os vituperen, dijo Jesús. Si nos persiguen, si hablan mal de nosotros, si nos vituperan, si sufrimos a causa de la justicia, a causa del Evangelio, a causa de Cristo, ¿cómo somos? Bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados aquí? Levánteme la mano, por favor. Si usted quiere ser un bienaventurado, está diciendo, Señor, yo quiero ser un defensor del Evangelio. Por tanto, no os amedrentéis, no tengamos temor de lo que se levante, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? ¿Para presentar qué? Defensa. ¡Defensa! ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Hay que defenderlo. Lo que yo les digo, mire, si hablan de su madre, estoy hablando correctamente, ¿no? Si usted, hablan de, bueno, de su mamá, ¿usted la defiende? Si dicen algo, no, es que su mamá es una prostituta, usted, ay, usted se enoja. Usted defiende eso, usted defiende el honor de su mamá. Pero nos dicen, Cristo no resucitó, ¿y qué? No decimos nada. Hablan de Cristo, del Evangelio, lo degradan y nadie dice. Entonces, ¿qué pues? ¿Dónde está el amor por nuestro Señor? Tenemos amor por nuestros padres. Mira, aún mis hijos, cuando han levantado la mano a mi esposa, yo les digo, cuidado que se estén metiendo con mi mujer, viejo. Si se meten con Cristo y dicen lo que dicen, hay que presentar defensa. ¿Cómo hay que presentarla? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa. Tenemos que ser defensores de la fe. Miremos por favor Judas. Judas es un solo capítulo. Mire Judas lo que le dice a estos hermanos. Él se presenta, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Cuántos son siervos de Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a servirle a Él? Acuérdese que un siervo es un esclavo. Antes estábamos bajo el dominio de las tinieblas, antes éramos esclavos de Satanás, del pecado, pero ahorita somos esclavos de Cristo. cambiamos de amo, cambiamos de Señor. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Y Judas dice, yo soy siervo de Jesús. Y si Él es mi Señor, estoy dispuesto a darlo todo por Él. Además de esto, soy hermano de Jacobo. Y quiero escribirle a los llamados. ¿Cuántos han sido llamados aquí? Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Los que no vinieron el miércoles, les voy a decir algo. Se perdieron una de las mejores enseñanzas del mes pasado. Hablamos sobre la seguridad de los llamados. ¿Cómo estamos guardados en Jesús? Dice la Escritura que nosotros estamos escondidos en Dios, en Cristo Jesús. Pero la puede escuchar. Les tengo buenas noticias. Ya abrimos nuestra página de internet. Se llama Nueva Jerusalén, jumbo.blogspot.com. Después se la doy para que los que quieran meterse a internet, ahí pueden bajar mensajes en audio, videos, pueden bajar biografías de hombres de Dios, pueden tener artículos. Bueno, hay muchas herramientas. Ya hemos trabajado con Rosalba bastante duro esta semana, ¿sí o no? Van a estar las fotos de ustedes ahí publicadas, bien bonitas. Pero mire, usted llamado, santificado en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Misericordia y paz, o sean multiplicadas. Ay, pastor, paz, gracia. Queremos paz. Sí, versículo 3. Amados, yo quería escribirles acerca de nuestra común salvación. Ese era mi tema, eso es lo que estaba en mi corazón. Eso es lo que yo quería escribir de la salvación. Pero me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pastor, señor Judas, hermano de Jacobo, siervo de Cristo, ¿por qué tenemos que contender ardientemente por la fe? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado diciendo, yo soy siervo de Satanás, yo soy ministro de las tinieblas, ¿sí? No lo van a decir. Acuérdense que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuánto más sus ministros, dice la Escritura? Hay muchos ministros de Satanás disfrazados como ministros de Cristo. ¿Y cómo han entrado? Encubiertamente. ¿Son fácilmente detectables? No. ¿Por qué la gente no puede detectar a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas que han minado el mundo desde el principio de la iglesia? No estoy hablando desde ahora. Ahorita les voy a hablar cómo los apóstoles fueron defensores de la fe y a qué defendieron ellos. Y cómo tenemos que pararnos nosotros y defender el evangelio ahora. Vamos a ver cómo lo defendieron ellos y cómo nos toca defenderlo a nosotros ahora. ¿Han entrado cómo? Encubiertamente. Los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Creo que una de las cosas de las que le voy a enseñar, o sea, ya hay muchos temas, hoy vamos a iniciar con la introducción, pero vamos a aprender cómo muchas de las doctrinas modernas niegan la soberanía de Dios. Cómo muchas de las doctrinas dicen que el hombre puede, mientras la Escritura dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y así como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo se niega Cristo? ¿Cómo se niega su soberanía? ¿Cómo se exalta al hombre hoy en día? Y nosotros, callados, y no decimos nada. Poco de herejes, hermano, que han entrado encubiertamente. Y como dice Pedro, presenten defensa con mansedumbre. Como dice Judas, contiendan ardientemente por la fe. Tenemos que ser defensores del evangelio. Tenemos que ponernos nuestro disfraz. No sé si ustedes han visto en Señal Colombia unos muñequitos. Ahí, ¿cómo es que se llaman? El doctor superó. Ellos están en defensa del lenguaje. ¿Han visto cuando alguien dice una palabra mal en televisión o un locutor se equivocan? Y dice, doctor, superó. Aquí hay un error idiomático. Y dice el doctor, superó, en defensa por el lenguaje. Nosotros tenemos que ser como esos superhéroes, embestidos y revestidos de Cristo. Ese es nuestro uniforme, y defender su evangelio. Hay muchos que han entrado encubiertamente. Miremos segunda de Pedro, devuélvase ahí. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Esos falsos maestros, esos falsos apóstoles, ¿cómo se han introducido? Encubiertamente. Y ellos encubiertamente, ¿qué han introducido? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros se han introducido encubiertamente y sutilmente han introducido herejías destructoras. ¿Cómo son las herejías? Destructoras. Pueden destruir la fe, pueden dañar la fe de una persona. Acuérdense que dice la Biblia de dos personajes, Himeneo y Feliato, cómo estos enseñaban que la resurrección ya se ha efectuado y trastornaban la fe de alguno. Mira, una falsa enseñanza, un falso maestro, una falsa doctrina puede dañar, puede destruir. Por eso necesitamos defensores del evangelio. Quiero darles un ejemplo bíblico de lo que los apóstoles tuvieron que combatir. Vaya, primer libro de Juan. Ahí enseguidita, una hoja nomás. Estaba en Pedro, segunda de Pedro, dos hojitas máximo. Ahí encuentra primera de Juan. Y mírelo cómo Juan empieza su libro. No saludó. No dice, hermanos, gracias y paz a vosotros. Estaba tan preocupado que él fue al grano y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Acuérdense cómo empieza Juan su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 del evangelio de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, dijo Pablo a Timoteo. Una verdad del evangelio. Cristo se encarnó. Dios se hizo hombre. Pero había muchos que decían, no, Dios no podía haberse hecho hombre. La carne es mala. ¿Cómo Dios iba a tomar una naturaleza mala? Como si lo único malo fuera la carne. Estaban bien equivocados. Ellos decían, lo que nos hace pecar es la carne. No solo la carne, porque todo lo malo, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, los chismes, todo esto, ¿de dónde viene? De adentro del corazón del hombre. La carne era un vehículo. Por eso Pablo exhortaba, limpiaos de toda contaminación de carne y del espíritu. No solamente era mi carne, todo en mí estaba mal. Todo en el hombre está mal si Cristo no viene a hacerlo nueva criatura. Y ellos decían, Dios no podía haberse hecho carne, Cristo no vino en carne. Entonces se levantan los defensores de la fe. Tienen que escribir cartas, tienen que mandarlas a las gentes, a las iglesias. Cuidado, hay una doctrina. Se han levantado los gnósticos y están diciendo, Dios no vino en carne. Eso es un peligro para la fe. Y por eso Juan empieza diciendo, mis ojos lo vieron, mis oídos lo oyeron, yo lo contemplé y mis manos lo tocaron. puedo testificar que Él vino en carne porque mi mano lo tocaron. Por eso su evangelio empieza diciendo eso, por eso su primera carta empieza diciendo eso, porque tenía que levantarse en defensa de algo que estaba podía perjudicar la fe. Ahora les digo el peligro de que dijeran que Cristo no había venido en carne. Capítulo 4, ya lo leímos, pero vamos a de primera de Juan 4. Amados, no crean a toda enseñanza, esa palabra espíritu puede ser enseñanza. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Se los digo, mire, se los voy a leer en otra versión, en la versión del lenguaje actual. Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso no le crean a todo lo que dicen, inspirados por el espíritu, según ellos. No crean a toda enseñanza, sino probad las enseñanzas si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo maestro en esa época que enseñaba que Jesucristo había venido en carne era de Dios. Todo espíritu, versículo 3, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Si ellos decían que Jesús no había venido en carne, no eran de Dios. Ah, pero no, Juan, venga, mucho escándalo. O sea, ¿qué tienen que diga? Jesús vino, listo, en el espíritu, no en la carne. O sea, ¿qué problema hay para la fe? Mucho. Miren, cuatro cosas que hubieran pasado si Jesús no hubiera venido en carne. La primera, Hebreos capítulo 2. Si Jesús no hubiera venido en carne, después de que diga estos cuatro puntos, van para la casa, porque digo para la clase, ¿no? ¿Listo? Versículo 14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuál es la carne y la sangre? La naturaleza humana. Él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Si Cristo no vino en carne, el diablo y el imperio de la muerte no podía haber sido destruido. Seguiríamos, muere al infierno, hermano. Hoy en día Cristo vino en carne, destruyó al diablo, destruyó al imperio de al imperio de la muerte. Nosotros morimos ciertamente, pero conocemos a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sórdida es la muerte en victoria. Los santos en Cristo van a resucitar. Si el Cristo no hubiera venido en carne, la muerte y el diablo no hubieran sido destruidos. ¿Peligroso esta doctrina que Jesús no había venido en carne? ¿Podía destruir la fe? ¿Podía cambiar el sentido y la obra del evangelio? Claro. ¿Qué más hubiera pasado si Cristo no hubiera venido en carne? Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículo 21. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cómo éramos con Dios? Extraños y enemigos, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió Cristo? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin manchas e irreprensible delante de Él. Si Cristo no hubiera venido en carne, Dios no hubiera, en Cristo, en su muerte de carne, no nos hubiera presentado santos, sin manchas e irreprensibles. Todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Por qué tenían que ser defensores de la fe los apóstoles? ¿Por qué tenían que contender ardientemente? Porque enseñanzas en ese tiempo que se estaban diciendo podían destruir al pueblo de Dios, podían destruir su fe. ¿Qué más? ¿Qué otro peligro? Miren Romanos capítulo 8. El diablo no hubiera sido destruido con su imperio de muerte. Nosotros no hubiéramos sido presentados santos, sin manchas, irreprensibles. Sencillo, porque el pecado no hubiera sido condenado en el cuerpo de Cristo. Versículo 3. Porque lo que era imposible, 8:3 de Romanos, ¿no? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo. Se los leo en esta versión. Ese mismo versículo se lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Versículo 3 dice así: lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Él vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca, pero él no pecó, ¿no? ¿Saben eso? Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. En Cristo Dios condenó el pecado. Entonces, decir que Jesús no ha venido en carne nos deja sin evangelio, nos deja sin la buena noticia, nos deja sin el verdadero sentido de la venida de Cristo. El diablo y su imperio de muerte no hubieran sido destruidos. Nosotros no hubiéramos sido presentados santos, en manchas y sin puros delante de Él, porque el pecado no había sido condenado. Y lo otro que es terrible, Hebreos capítulo 10. ¿Nomás termina esto? Hebreos capítulo 10. Los niños salen. Las cuatro razones por las que era un peligro decir que Jesucristo no había sido en carne. Esos profetas eran de Dios. No eran instrumentos del diablo, hermano, para trastornar y dañar la fe. ¿Se necesitan defensores hoy en día? ¿Ustedes qué creen? Se necesitan bastante. Versículo 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál fue el camino que Él nos abrió? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando su carne estaba siendo desgarrada, cuando su carne estaba siendo partida, cuando mis pecados estaban siendo cargados en Él, dice la Escritura que mi pecado, el tuyo y el pecado de todos, habían hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero Dios condenó el pecado en Cristo. Cuando su cuerpo estaba siendo rasgado, el velo fue rasgado, y dice que nos abrió un camino nuevo para entrar a Dios. Si Cristo no vino en carne, Satanás y su imperio no hubieran sido destruidos. Si Cristo no hubiera venido en carne, el pecado no hubiera sido condenado. Si Cristo no había venido en carne, nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados y en delitos, y no hubiéramos sido presentados santos, sin mancha y sin arruga delante de Él. Y si Cristo no hubiera venido en carne, no tendríamos la libertad para entrar a Dios. Era peligroso. Era peligroso para la fe lo que estos falsos maestros estaban diciendo. Los apóstoles se levantaron en defensa. Empezaron a hacer todo lo humanamente posible para poder defender la fe que una vez había sido dada a los santos. Hoy, hermanos, necesitamos que la iglesia, cada hermano, sea un defensor de la fe. Se han levantado falsos maestros, se han levantado falsos profetas, se ha levantado gente que está diciendo cosas, hermanos, que dañan la fe, que destruyen el verdadero sentido del evangelio. Ardientemente, mire, mi objetivo con esta serie de enseñanzas, que Dios nos ayude con la palabra y con su Santo Espíritu a que usted se convierta en un defensor y uno que arda para defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos estar callados mientras tantos están diciendo estupideces, hermano. Mientras tantos están dañando la fe de los cristianos. Ellos se levantaron en defensa. ¿Alguien aquí puede decir como dijo Isaías? Heme aquí. Yo quiero ser un defensor. A través de la historia, los reformadores se levantaron en contra de un sistema corrupto. Los papas inventaron lo que se llama las indulgencias. ¿Y qué hacía la gente? Ah, tu familiar murió sin Cristo. Está en el infierno, está en el purgatorio. Si usted compra una indulgencia y el Papa la firma, el alma de su esposo o de su familiar sale automáticamente del infierno y el purgatorio va a Dios. Y la gente compraba las indulgencias. ¿Qué era lo más peligroso de esta enseñanza? Que le decían, pero usted no se ha muerto, usted no tiene garantizada la salvación. En Cristo sí. En Cristo esto está garantizado. Él dijo consumado. Es lo que ellos te debían por sus pecados. Yo lo he pagado. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo fue pagado. Y ellos decían, usted no tiene seguro nada. Pero Ricardo, si compra las indulgencias, cuando usted se muera, automáticamente con Dios. Entonces él compraba las indulgencias. Ya estoy seguro, ahora como vivo. Me entrego al pecado, soy un borracho, soy un mujeriego, soy lo que sea, porque ya estoy seguro. Y esto empezó a hacer un daño terrible. Lógicamente la iglesia católica se hizo muy poderosa en esa época. Construyeron lo que hoy en día se conoce como la Catedral de San Pedro, que es uno de los edificios más caros de este mundo, manipulando la fe de la gente. Pero se levanta un hombre llamado Martín Lutero, empieza a leer la Biblia y empieza a ver que lo que ellos enseñaban era contrario a lo que decían las escrituras. Él dijo, porque el evangelio de Dios se revela, el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escrito está, el justo por la fe vivirá. Él dijo, esto no es comprando indulgencia, esto no es haciendo obra, esto es cuestión de fe. La iglesia lo que está enseñando es mentira. Y el 31 de octubre de 1500 y algo que no me acuerdo, perdóneme, clavó las 95 tesis en defensa del evangelio en la catedral y en la puerta del templo de Westminster. Bueno, tampoco me acuerdo muy bien, pero clavó las 95 tesis en su templo, hermano, en las puertas del templo. Y los que lo leían decían, esto es verdad, esto es diferente. Y vino lo que hoy en día conocemos como la Reforma Protestante. Martín Lutero tradujo la Biblia al idioma del pueblo, le dio la Biblia al pueblo, empezó a traer luz a la gente, enseñando la verdadera palabra de Dios, un defensor de la fe. ¿Pero ustedes creen que esto no le costó amenaza? ¿Usted cree que esto no le costó estar escondido? ¿Usted no cree que tenía que, para él por salir, tenía que ser escoltado por gente? Se levantó como un defensor, hermano, diciéndole a la gente, no se dejen engañar más por el sistema. Esto, hermano, de la defensa del evangelio, le costó la vida a muchos, le costó la tranquilidad a muchos. Pero hay gente que ha estado dispuesta a presentar defensa. Gente que ha estado dispuesta a contender ardientemente. Y yo le pido a Dios que en pleno siglo XXI, donde las comunicaciones, donde el internet, la televisión, la radio, donde los libros llegan, hermano, de una manera tan fácil a la gente, y doctrinas inmundas de demonios se han infiltrado totalmente a la iglesia, se levante un ejército de defensores, hermano. Un ejército de gente que contienda ardientemente por la fe. Amén. Necesitamos, hermanos. Hoy en día estamos minados de falsas enseñanzas. Tengo que enseñárselas a usted, claro. Tengo que enseñarle la verdad del evangelio, claro. Tengo que enseñarle esas mentiras, Claro, hermano. Pero yo quiero que usted sea un defensor. No estoy hablando de los superhéroes. Estoy hablando de la gente dispuesta a hacer algo por el reino de Dios. Mira, hermanos, yo estaba urgido de abrir una página de internet. ¿Sabe cuánto vale hacer una página de internet más o menos? 2 millones de pesos haciéndola bien, con emisora y con todo. No hemos podido tener los recursos, pero por internet también se ofrecen servicios gratuitos, no de la misma calidad que una página de internet. Yo mando a hacer una página de internet y en cualquier buscador aparece lo que yo quiera, porque el que me la hace publica por Facebook, publica por Yahoo, publica por todo. Y se puede conocer mi página y nomás ponen Nueva Jerusalén, puede aparecer en cualquier buscador de cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja de tener dinero, ¿no? Pero hay servicios gratuitos y nosotros hicimos uno. Yo le decía a Rosalba, no es que yo me crea el superhombre de Dios, pero es que Dios de alguna manera me abrió los ojos. La escritura dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque si enseñan lo equivocado, recibirán mayor condenación. Mire, yo estaba condenado por Dios. Muchas de las cosas que yo enseñaba eran mentiras y habían dañado la fe de la gente. Lo que yo enseñaba no enseñaba en la fe en Jesús, enseñaba la fe en las cosas. Usted puede tener una casa, visualícela, y alguno de ustedes mira, pero es que a mí me dio resultado. Sí, te pudo haber dado resultado, pero acuérdese en que dice la Biblia que nos preparemos para la piedad, que tienen promesas para esta vida y la porvenir. Tal vez muchas de las cosas que yo enseñé tenían cierto valor para las cosas de este mundo, pero para lo porvenir no. Dios me abre los ojos. Créame, hermano, por este evangelio de la prosperidad que muchos predican y que yo lo prediqué, vi a muchos trastornados, vi a gente infeliz, hermano, que decía, yo no quiero saber nada de la iglesia, del evangelio. En las iglesias es una mercadería de la fe, ya no hay indulgencias. Antes deme la indulgencia y Dios lo salva. Ahorita decimos, de una ofrenda y Dios le salva al hijo. Así he escuchado, así prediqué yo. De una ofrenda y Dios le da el carro, la casa, la beca. Una mercadería impresionante. Yo estaba ahí condenado, hermano. Dios abrió mis ojos. Ustedes saben que lo que menos hago aquí es pedir ofrendas. Usted sabe la responsabilidad que tiene con Dios. Usted la sabe. Vea, Ruby sabe las cosas que tenemos que hacer a veces para, sin trampas y sin pecar, ¿no? Para pagar el arrendo, hermano. Para poder yo de alguna manera subsistir con mi familia. Pero no vengo aquí a chillarle y decirle, hermano, de una ofrenda. ¡No! Dios me sacó de ahí, Dios me abrió los ojos. Y ahorita yo no voy a hacer nada para abrirle los ojos a otros. Esta semana trabajé duramente con Rosalba, abriendo nuestro blog y lo abrimos. Todavía no está totalmente montado, pero ya queremos hacer algo, queremos ser defensores de este evangelio. Queremos pelear por él. Nos han llamado herejes. Ayer un pastor me dijo, es que te estás volviendo muy bíblico. Hasta tus oraciones citan la Biblia. Y yo le dije, ¿qué hay de malo, hermano? Ese no es el fundamento de nuestra fe. Y me dijo, queda el Espíritu, deja fluir al Espíritu. Sí, la Biblia habla del Espíritu, de la palabra. Hemos dejado fluir el Espíritu porque cuando se predica la verdad del Evangelio es el Espíritu Santo que está usando una persona. Nos llaman herejes, nos llaman lo que sea. Muchos nos han cerrado las puertas. Bueno, si salimos a la radio, a la televisión, diciéndole a la gente que muchas de las cosas que muchos están haciendo son mentiras y que lo están engañando, estoy diciendo hasta puede ser que nos quemen vivos. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay que ser defensores del evangelio. Hay que ser defensores del Evangelio. Ayer estábamos en un evento y él no invitaron a un pastor, hermano, invitaron a un apóstol. Y el apóstol empezó a hablar de Mefibosé. Mefibosé era lisiado de los pies, hijo de Jonatán. Pero el día en que vino la batalla de Israel a Israel, Jonatán y Saúl fueron muertos, y la noticia, la que cuidaba al niño, salió corriendo, se le enredó el algo, el niño se cayó y se partió las piernitas. Mefibosé quedó lisiado de los pies. Y después David dijo: hay alguien de la casa de Jonatán al que yo pueda hacerle misericordia. Yo tuve un pacto con Jonatán, yo dije que cuidaría a su descendencia, que no los iba a matar. Yo tengo un pacto con Jonatán, él fue un verdadero amigo mío. A pesar de que su padre estuvo en contra de mí, Jonatán me dijo: tú serás el rey y yo el segundo después de ti. ¡Qué fidelidad de hombre! Hay alguien que sepa si quedó alguien de la casa de Jonatán. Y dijeron: sí, en lo de Bar hay un jovencito llamado Mefibosé, es hijo de Jonatán, tráiganme, lo quiero hacerle misericordia. Y trajeron a Mefibosé. Así es la historia, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 9. Ahí está toda la historia. Y este hombre, cuando lo traen, dice que mandó caballos y carros y listo, y todo eso fue verdad. Mandó el mejor carro. Mira, Dios va a mandar el mejor carro para ti. ¿Qué más dijo? Que bueno, habló de cualquier cantidad de cosas, y hablando a través de la vida de Mefibosé, dijo: ¿qué hay de malo, hermano, que usted tenga el mejor carro de Jumbo? ¿Qué hay de malo que usted sea el más próspero de Jumbo? ¿Qué hay de malo ir a Chipichape y comprar un vestido de 1,000,000 de pesos? No hay nada de malo. ¿Sabe cuál es lo malo? Que eso no es el Evangelio. ¿Sabe qué es lo malo? Que eso no es lo que nos mandaron a predicar a los pastores. Si usted se hace rico, hermano, y puede tener un buen carro, téngalo. Si puede vestir bien, vista. Pero eso no es el Evangelio. Eso es algo terrenal. ¿Y qué dice la Escritura? Que los enemigos de la cruz de Cristo solo piensan en lo terrenal. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Cuando Pedro le dijo: Señor, ten misericordia de ti, no vayas a la cruz. Jesús le dice: quítate de mí, Satanás, porque no has puesto la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hay millones de cristianos que lo único que están pensando es cómo tener un buen carro, cómo tener una buena casa, pero no se están preparando para la eternidad, porque hay un poco de pastores, apóstoles y profetas modernos que le están diciendo: no se conforme, usted puede ser un millonario aquí en la tierra. Mire, no estoy en contra de las riquezas, no estoy en contra de la prosperidad financiera. Lo que estoy en contra es que eso se predique desde un púlpito. Eso no es el Evangelio. Dios no quiere hacer rico a todo el mundo. No, falsa, mentira. Cristo no vino para darnos chequeras. Cristo vino para darnos vida eterna. Su muerte en la cruz fue para perdón de pecado, no para sacarnos de la ruina, la miseria, la pobreza y la escasez. No, hermano, Lázaro, el mendigo, murió siendo mendigo, pero se fue para el seno de Abraham, porque había puesto su fe en Dios. Pero no eres hijo de Dios porque no tienes o por esto o por aquello. Por eso tenemos que ser defensores. Este tipo empezó a hablar, me da tristeza que al principio de la reunión nosotros hablamos de Cristo y poco aplaudieron, pero dijeron que Dios los iba a hacer rico y todo el mundo aplaudía. Eso sí me da tristeza, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es el Evangelio. ¿Usted quiere algo más? ¿Usted quiere que yo le predique cómo ser rico? Eso, hermano, que se lo enseño en Nilay, que se lo enseñe su empresa, que traigan a los motivadores financieros, ellos lo pueden hacer. Pero el único objetivo de un púlpito donde se predique la palabra es que el Cristo glorioso que vino en carne murió por nosotros y es glorificado por Dios y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sea glorificado, y a Él sea por los siglos de los siglos la gloria. ¡A Él! Necesitamos defensores. Necesitamos gente que ardientemente pelee por el Evangelio. Yo quería hablarles de la salvación, dijo Judas. Yo quería tener otro tema. Pero se han levantado muchos que encubiertamente. Mire, esta serie de predicaciones, vamos a ver lo que dice el Evangelio de muchas cosas que hoy en día se predican. Si usted viene el miércoles, va a aprender sobre lo que es visión, planes y metas. Eso es lo que se habla por montón. Pero quiero que usted vea eso bíblicamente. ¿Se puede soñar? ¿Se puede tener visiones? ¿Se puede tener planes? Pero lo que no se puede negar es al Señor soberano. Quiero enseñarle sobre qué es un avivamiento bíblico. Quiero enseñarle sobre por qué los apóstoles y profetas modernos son anulados totalmente por la palabra de Dios. Quiero enseñarles lo que es la verdadera prosperidad bíblica. O sea, son 7 temas, hermanos, que quiero que usted los aprenda, para que aprenda a defender la verdad del Evangelio. Que la verdad de Cristo no sea mancillada. Mientras la Escritura dijo, Pablo decía, yo quiero presentaros como una virgen pura a Cristo. Muchos predicadores la han mancillado. Mientras Pablo luchaba para que el pueblo de Dios no fuera avaro, hoy en día se promueve la avaricia a nombre de Dios, a nombre de Cristo y al nombre de la palabra. Hermanos, no estoy enojado con ustedes. ¿Sabe? Quiero convertirme en un defensor de este evangelio. Una vez, 2 de la mañana, estaba durmiendo, hermano, cuando una llamada, César, mi mamá se nos está volviendo loquita. Mi mamá estaba totalmente desenchufada, hermano. Salí de mi casa, arrimé ahí donde Leida, le dije a Guillermo, acompáñame, necesito ir a donde mi mamá. 2 de la mañana no iba a coger el carro y me iba a ir. Me quedaba dormido, yo sé que me dormía. Guillermo me acompañó, recogimos a Bernardo ahí en Vipasa, en la casa donde vivía, fuimos donde mi mamá. Y mi mamá decía, Dios no me quiere, Dios no me ama. En mi iglesia me han enseñado que si yo no tengo unos buenos muebles, un buen televisor, una bonita casa, no soy hija de Dios. No estoy viviendo como hija del rey. Y Bernardo le decía, mamá, yo te regalo mi televisor, si quieres yo te lo traigo, mami, ya. Mi mamá estuvo en una crisis de horas, hermano, por una falsa enseñanza. Hoy en día que le hemos predicado la verdad del evangelio, mi mamá es feliz, así cuando en su casa hay arroz y huevo. Ella sabe que es hija de Dios y tiene salvación en Cristo Jesús. Dios no vino, Jesús no vino a prometernos las riquezas de este mundo. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y de la ira de Dios que va a ser desatada al final del mundo, hermano. Cuando Dios en Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, solo se salvarán los que son de Cristo. ¿Ustedes creen que yo era mi mamá así? ¿No me dio celo de predicar el evangelio? ¿No me dio rabia de las mentiras que yo les había predicado a ustedes? Un evangelio terrenal, centrado totalmente en el hombre, en lo que Dios puede hacer por ti. Necesitamos defensores del evangelio. Necesitamos gente que tome la espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Gente que diga, en verdad voy a defender este evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es la salvación de las almas, hermano. A mí no me importa si usted viste bonito. Tal vez Lázaro no vistió bonito. Pero pastor, Salomón se vestía bien. Lázaro no. Eso es lo que a mí me da rabia del evangelio que predican hoy. Me divorcé, Dios lo hizo rico en un segundo. ¿Y por qué no predicamos que a Juan el Bautista, que le cortaron la bendita cabeza por predicar el evangelio, así todos nos la van a cortar? Eso sí no lo dicen. Dios sí puede hacer rico a todos, porque lo hizo con Ezequiel o lo hizo con Abraham, pero no te van a cortar la cabeza, porque es que Juan el Bautista tenía una maldición de cortar cabezas. Mire Dios cómo levantó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos y el varón se hizo riquísimo. Sí, pero Pablo, en hambres, tristezas, desnudez. Pablo se subía a un barco y barco que se hundía, man. ¿Te imagina uno subirse en el transatlántico? El invitado de la conferencista especial, Pablo, no me subo. Pablo a barco que subía, barco que se hundía. Hoy en día le dirían, Pablo tiene una maldición de hundimiento. Entonces sí, Dios puede hacer rico a Abraham, a todos, pero no puede hacer a todos como Pablo, pues. Entonces necesitamos defender el evangelio. Está en juego la salvación de las almas. Está en juego que la gente se vaya al infierno o se vaya con Dios. Vamos a estar callados. O vamos a levantarnos como un ejército de gente que haga defensa por el evangelio. Amén. Hermanos, necesitamos defensores. Necesitamos gente como los apóstoles verdaderos que lucharon por la verdad de Dios. Podría mostrarles muchas enseñanzas erróneas de la época de los apóstoles y cómo ellos las defendieron, pero no nos alcanza el tiempo. Pero ellos dijeron a la gente: si Cristo no vino en carne, el evangelio no existiría. La verdad del evangelio es que el Dios eterno se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Lo que digan de ahí para allá, mentiras, no son de Dios, decían ellos. Pero Juan, te pueden cortar la cabeza, que me la corten. Te pueden matar, que me maten. Él dio la vida por mí. ¿Acaso yo tengo que estimar preciosa mi vida y no darla por él? Digámosle al Señor que nos quite todo temor. Pedro le dijo: no os amedrentéis ni os conturbéis. Bienaventurados sois si por causa de la justicia padecen, si por causa de la justicia son odiados, si por causa de la justicia no los quieren escuchar. Jesús ya lo había profetizado: no los escucharán, no los querrán, porque no son del mundo. A estos falsos profetas, ¿por qué los escuchaban? ¿Qué dijo Juan? ¿Se acuerdan? Mire, primera de Juan 4, versículo 5. ¿Por qué? ¿Por qué los escuchan a ellos? ¿Por qué hay tanto falso profeta que hoy en día es amado y los quieren? Y aplauden sus enseñanzas. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. ¿A quién? Al Espíritu del Anticristo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, esos falsos profetas que dicen que Cristo no vino en carne, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, al mundo les gusta, el mundo los quiere. Pero si fueran de Dios, ¿qué pasa? Nosotros somos de Dios, versículo 6, al que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error, hermano. Vea, yo le doy gracias a Dios que usted ha aguantado. Usted escuchando la verdad del evangelio ha aguantado. Le tengo una buena noticia. Estoy convencido que usted es de Dios. Estoy convencido que usted es de Dios, porque el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no aguanta. tiene que irse donde un profeta que le satisfaga sus deseos y les hable lo que quiere escuchar. Pero aquí en este púlpito defenderemos la doctrina de Cristo. Aquí somos de Cristo y de Cristo hablaremos. Amén. Y vamos a levantar, si el Señor nos da la gracia, un ejército de defensores de la fe, de defensores del Evangelio. Y yo soy el primero que digo, yo soy. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos y le decimos a Dios, queremos ser defensores del Evangelio? Acuérdese como cantábamos en la escuela bíblica, somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro evangelio. Pam pararam pam pam pam. Pam pararam pam pam pam. Vamos en defensa del evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por la palabra. Gracias por lo que nos enseñas hoy por la escritura. Gracias por mostrarnos la verdad de Dios. Gracias porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado para salvación, no para otra cosa, Dios mío. Yo quiero pedirte algo, Señor. Prepara esta iglesia para presentar defensa. Prepara esta iglesia para que sea defensora de la verdad del evangelio, Señor amado. Que se levante un ejército de gente que contienda ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos, Dios mío.